del ciclón. Y con la música de fondo, bien lo estamos presentando. Tenemos a Guillermo Novelis de La Mosca conectadísimo para estar hablando un ratito con nosotras. Es el tema que no lo vamos a decir porque muchos dicen que es mufa esa letra. Así que yo no lo digo, pero les doy la bienvenida a Guillermo Novelis a Buenas y Santas. Muy buenas noches. Guillermo, te saluda Daniela. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. Desde ya agradecerte por atendernos y estar hablando un ratito con nosotras. No, muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por difundir siempre todo lo que tiene que ver con el cuervo. Y bueno, estamos nosotros en preparativo mañana que tenemos la peña anual. Uh-huh. Así que estamos contentos y bueno, y quizás la quinta que hacemos. Y bueno, con buena convocatoria. Nuestra ciudad es una ciudad pequeña y vienen casi todos los hinchas que hay. También vienen algunos muchachos de las peñas de los alrededores y algunos más lejos. Así que bueno, contentos con algunas figuras que están confirmadas que van a venir. Nuestro padrino, el Indio Arévalo, por supuesto, el Pampita Viallo. Va a estar el Gallego González también, Héctor Escota y bueno, y un montón de gente que seguramente vendrá, que dio su confirmación, pero vamos a ver esta mañana que lleguen. Así que contentos, che, muy bien, muy bien. Guillermo, contame cómo es esto de estar en una peña, participar, estar con los chicos. Bien nos contaba Seba hace un ratito que estabas ahí, que ibas todos los lunes, que además, bueno, la llegada que tenés vos trae muchos beneficios a la peña, es decir, contactos para cada cena anual y demás. Sí, sí, no, qué sé yo, porque yo sigo viviendo acá y hace como 5 o 6 años me convocaron como un padrinazgo artístico de la peña de Saladillo, que es la peña que lleva el nombre del Pampa. Uh-huh. Y así que fui, y la verdad que me dio mucha envidia ver todos los cuervos juntos, comiendo con las familias, con chicos, y entonces lo hablé a Seba y unos chicos que yo conocí acá, hincha de San Lorenzo, ¿por qué no armamos una? Y bueno, ahí empezamos a convocar a la gente, boca a boca, y después pedir todos los mails y hacer un censo de todos los hinchas que hay en nuestro pueblo, que son como 400 y pico. Uh-huh. Y después empezar a organizar la primera y bueno, ir a la cancha. Siempre que puedo, voy. Generalmente los fines de semana no puedo hacer nada porque siempre estoy de gira. Pero los lunes a la noche nos juntamos a comer unas pizzas o comemos acá en casa algunos choris y vivimos buenos momentos, hablamos de fútbol. Por ahí podemos ir a la cancha. Es lindo, a mí me gusta mucho. Y bueno, desde que hicimos la peña pasamos momentos bastante bravos, que fue después de, bueno, cuando estuvimos medio complicado con el descenso y esto, pero ahora viene la buena época, así que lo estamos disfrutando mucho, mucho, mucho, mucho. Totalmente. ¿Y cómo fue esto de hacerte hincha de San Lorenzo? Porque yo, por ejemplo, yo vivo en Buenos Aires, es más fácil para mí, pero vos sos... No, los matadores. Los matadores. 18, de... Sí, sí. Yo soy del 60, así que tenía 8 años y mi viejo de Boca y mi hermano y yo nos hicimos de San Lorenzo, porque era una cosa increíble. Bueno, ese es el recuerdo que tengo, era muy chiquito y me atrajo y me hice hincha y no sé, es medio como inexplicable, ¿no? El hecho del... Es explicable cuando uno lo decide por herencia. Totalmente. Pero así, yo te juro que fue por propia voluntad. Yo elegí el mejor de todos y me hice hincha de eso. ¿Y sos el hermano mayor que lo mandó? Sí, soy el hermano mayor, sí. Por eso lo hiciste a tu hermano. Ahí sí, sí fue un poco herencia tu hermano. Mi hermano, en esa época me seguía más. Y creo que sí, no me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que teníamos camisetas de Boca y todo, y no, queríamos San Lorenzo, y bueno, y después tuve una adolescencia muy linda, porque yo agarré la época del 72, el 74, que le ganábamos a todos, los abrochábamos en fila. Y bueno, fue una linda adolescencia porque éramos el campeón, el equipo a vencer. Fue una buena época. Y bueno, después siempre hincha del ciclón, sufriendo, disfrutando. Y esta época bien, bien, buenísimo. Y la peña que es una linda experiencia juntarte con hinchas para ver algún partido, por ahí por tele, algún partido de la Copa que vimos algún miércoles, o ir a la cancha. O simplemente juntarnos a charlar y comer algo y planear cosas, como esta peña, ¿viste? Que son todas las cosas que hacemos son sin fines de lucro. Más que nada hicimos una campaña grande para ser socios acá y bueno, el Cuervo Móvil que vino a San Nicolás, y yo hice la canción para el Cuervo Móvil, que es un orgullo, y contame bueno, eso un poquito, no sabía nada de que habías hecho la canción del Cuervo Móvil. Creo que sí, la cante. Sí, es una canción que pasan cuando se estacionan en algún lado, los ponen en los parlantes. Está bueno, no sé si está en YouTube. Parece que debe estar. La vamos a buscar. En YouTube debe estar. Es una canción cortita, tiene un par de estrofas y un estribillo contagioso. Medio rockerita es. Y bueno, bien. Contento de hacer cosas, y la gente se pone muy contenta, y nosotros hacemos la peña muy muy coqueta, ¿viste? Porque la gente acá, nosotros tenemos el intendente hincha San Lorenzo, un diputado de la provincia de Buenos Aires, el diputado por la región es de San Lorenzo, el presidente del Consejo Deliberante es de San Lorenzo, y bueno, siempre estamos haciendo cosas como para, después los chicos que yo no pude estar, para el Día del Niño juntan juguetes y ropa y hacen obras lindas para los chicos más necesitados y juegos en la plaza. Seba es profe de educación física, así que conoce muy bien los barrios y eso, así que siempre hay cosas para los demás y nosotros lo disfrutamos mucho. Totalmente. Y mañana la fiesta. La gran fiesta. Mañana cantar y pasar videos, y tenemos muchas cosas para pasar, y buenos invitados. Así que bueno, mañana en el club, lo hacemos en el club Almagro, acá en Villa Ramallo, sí. frente a la vía, frente a la estación. Así que vos, están todos convocados, los que quieran venir. Guille, y justo que decías de la canción, de bueno, el Cuervo Móvil, la que hiciste, ¿cómo fue? Mirá, yo me acuerdo porque yo soy del 87, pero yo viví la campeonato 2001-2002 que San Lorenzo ganó las copas con todo, y es la canción que uno se acuerda, y que de hecho estamos, la tuya original con la mosca, la estamos pasando ahora de fondo, que es Baila para mí, y de ahí salió Queremos la Copa. ¿Cómo fue para vos eso? Es fantástico, y los últimos partidos que la cantaron y salió todo bien, claro, y mi hija, me fui con mi hija a la cancha, sí, y bueno, lo tengo ahí grabadito en video, toda la hinchada cantando. Yo estaba en la platea norte, bien cerquita de la popular, y se veía fantástico, estaba de linda la cancha, de linda la gente, y bueno, es algo que no se puede describir, es como una no pertenencia, ¿viste? Como que ya no te pertenece, ya es de la gente, y es un honor, y es un orgullo, y se te infla el pecho, y te da mucha alegría, y te da como pudor, me da mucho pudor. Te tiene que llenar de orgullo. Buenas noches. Sí, por supuesto, sí. Pero me da como que por ahí la gente se da vuelta y me mira, y me da que siempre estoy tocando delante de mucha gente y todo, pero es algo muy especial la cancha. Y aparte vos mirá, viste, nosotros que vivimos en un pueblo chico, que somos 10.000 habitantes, o sea, en la cancha de Cerveza entra como 4 pueblos. Y mira para todos lados, viste, y ves que son todos hinchas de San Lorenzo, y vos decís, Dios mío, cuánto que somos, cuánta gente, y todos con la misma pasión y la misma simpatía y la misma ilusión y soñando con las mismas cosas. Totalmente. Copa, un campeonato, jugar bien. Ayer le invité a Matías Lames para que venga, y justo se iba para Nueva York, pues lo operaban al pibe. Sí. Uh-huh. Y así que lo agarré justito en el 6, nos hablamos un rato y lo felicité por... Se lamentó que no podía venir, porque él estuvo una época viviendo por acá cerca en la zona y conoce bien Ramallo, y la verdad que se lamentó mucho no poder venir. Y yo le agradecí mucho que... Todo como se cambió la cara del club, ¿no? Como con trabajo, con honestidad y con objetivos claros y con inteligencia, se logran resultados que vienen después del orden, ¿viste? Después del orden del orden de la institución, y después vienen los resultados. Siempre vienen después los resultados deportivos. Totalmente. Que está bien. Así que yo estoy muy contento y muy orgulloso más que nunca de... Y le decía, con el Papa, llegamos a ganar la Copa. Y vamos a jugar la Intercontinental. Vamos a ser el equipo más famoso de Argentina. Totalmente. Sí, ¿verdad? de verdad que vamos a ser el equipo más famoso, por lo menos durante un par de añitos. Obvio que sí, a explotarlo. Están desesperados, los otros que dicen ser grandes están desesperados. Van a perder la chapa, me parece, en cualquier momento. Buenas noches, Noveli. Mañana para la fiesta, a ver, ya que estamos hablando de la música, ¿vas a cantar tu música original o la que te canta la hinchada? No, yo tengo que cantar, si me agarro el micrófono, una pista y hacemos un showcito. Sí, siempre que voy, bueno, es lo que me toca, ¿no? Voy a hacer junto con Seba y otro de los chicos, vamos a hacer los animadores de la fiesta, vamos a anunciar, vamos a agarrar el micrófono ahí, vamos a hacer los maestros de ceremonia, así que, y está bueno porque hay muchas cosas planeadas y es muy emotivo cuando entran las glorias del club y gente que invitamos. Y el aplauso de todos, y es una... Hubo muchos pibes, muchos chicos, mucha familia. Totalmente. Bueno, como las peñas, ¿viste? Como todas las grandes peñas que arman de ustedes como peña de Ramallo y las demás peñas. Sí, yo creo que San Lorenzo debe ser, estoy seguro, es el club que tiene más esa tradición de peñas en todo el país. Totalmente. Sí, totalmente, y bueno... Guille, no sé si te enteraste o lo sabías, que la semana pasada se creó la primer cabecera regional, estamos hablando, es decir, del sur del país, Neuquén. No me digas. Convocó a cuatro ya peñas y además está por agregar otra que es de San Martín de los Andes, así que es tremendo lo que está generando San Lorenzo a nivel país. Qué bueno, qué bueno. Y viste, y ahora, mirá que estuvimos en las malas y siempre haciendo cosas. Totalmente, imagínate, y ahora las buenas más todavía. Las buenas no para más, esto no para más. No, totalmente. Parece es un tren que no se detiene. Totalmente. Es un ciclón que no para de soplar. Guille, desearte lo mejor para mañana. Muchísimas gracias por atendernos y gracias por tanta música y por dejarnos esta música tan hermosa para que la hinchada tan ingeniosa cree la canción que creó. Sí, a ustedes, buenas y santas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, ya estoy en mi celu, cuando necesiten algo ya estoy. Dale, muchas gracias, Guillermo. Chao, chicas. Chao. Un beso para todas y sale todo bien. Dale, gracias. Después del mundial nos tocó a nosotros. Dale. Totalmente, buenísimo. Gracias, Guille. Chao, un beso enorme. Ahí pasaba Guillermo Novelis de La Mosca. Suena un poquitito de La Mosca. Ahí está, ahí suena. No voy a cantar la canción. Algunos viste que Guille dijo. Algunas veces cantaron el tema y salió bien. Otras veces no. ¿Saben qué? Por los dos no la cantemos. No la cantamos. No la cantemos. Le agradecemos a Guillermo la muy buena onda. Vamos a estar hablando con él. Lo cruzaremos en algún momento en la cancha. Hablaremos con él. Así que ahora nos vamos a una tanda a relajar. Yo a descansar un poco la voz. A tomar.